Hola, buenas noches. Bona nit, benvinguts. Una vez más estamos aquí en el Festinar y esta noche vamos a hacer una sesión en el programa de Dani, el de Malvarrosa Pop. Una sesión especial de los años 80 con el estilo de la discoteca Barraca y vamos a hacer una sesión un poco ecléctica. Empezaremos con una banda, la de Siouxsie and the Banshees, y con el tema Israel, realizado en noviembre de los 80 a modo de villancico, bastante irónico, mezcla de glamour y pasión. Los Banshees, que se distanciaron un poco de las bandas punk, son el comienzo de un nuevo periodo de restauración. Pioneros del movimiento punk, sentaron las bases del post-punk, influenciando a muchas bandas, The Cure, Joy Division y más actuales. En Barraca era poner a Siouxsie y se petaban las pistas. Gustaba a todas las tribus. Y sin más dilación, os voy a dejar con el tema Israel, de Siouxsie and the Banshees. Sí, lo que habéis escuchado eran Siouxsie and the Banshees. La canción Israel. Estáis escuchando el 480 Malvarrosa Pop. Y mi primera aportación a este homenaje a Barraca Disco es una banda femenina llamada His Latest Flame. Crearon su música de mediados a finales de los 80 y eran originarias de Escocia. Anteriormente se les había llamado Sophisticated Boom Boom, formación que nunca llegó más allá de una sesión de John Peel, BBC Radio 1, hasta que en 1986 lanzaron la pista producida por Nick Love y que escucharemos hoy, Somebody's Gonna Get Hurt, por la que probablemente son más conocidas, y en la que se fijó Carlos Simó, el DJ oficial de la cabina situada entre el circo y la barraca. Posteriormente se mudaron a London Records, después de su paso por Go Discos, y editaron el LP In the Neighborhood de 1989, antes de desaparecer. Tonight. sonaban His Light is Flame, el grupo que ha puesto Dani en primera en el vinilo, el primer vinilo que ha sonado. Y ahora vamos a continuar con otro vinilo rompepistas. La canción es Boots, de los Society Hikes, no confundir con Information Society. Y el original, el de Boots, es de Nancy Sinatra, que la hizo Lee Hazlewood en 1965. Se ha versioneado más de 60 veces por muchos cantantes y grupos, que a mí, sin duda, esta es la mejor versión. Hecha por un grupo llamado Society Hikes en el 83, un trío del que no se sabe nada más, y era un llenapistas. Sin más preámbulos, vamos a preparar la pista, las piernas, y these boots are made for walking. Changing when you are the same. La canción que ha puesto Vicent, Society Hikes. Y Barraca y sus DJs fueron siempre muy fieles al producto, confirma Morrissey. Ya fuera con su banda The Smiths como en solitario. Si por algo destacaban las sesiones de Barraca Disco, eran por la tremenda felicidad que escapaba por sus altavoces. Os podéis poner en la piel de la gente que escuchaba esta canción con miles de vatios a sus espaldas. Escuchemos El chico con la espina en su costado de 1986 desde el disco de Queen is Dead de los Smiths. Believe me. Continuamos esta sesión barraquera, y si algo brillaba Barraca era el eclecticismo en cuanto a los estilos musicales. Vamos a continuar con el cantante Howard Devoto y su canción Rainy Season, del LP Jerky Version of the Dream, del año 83. Pionero del punk con los Buzzcocks y del post-punk con los Magazine, y con estos últimos aún gira en la actualidad. Este LP lo sacó en el 83 y estuvo actuando en Barcelona. De hecho, hicieron una actuación en el Musical Express, un programa que hacían en Televisión Española, en la 2, capitaneado por Ángel Casas. Vais a escuchar Raining Season, temporada de lluvia. And it's the rainy season. Sí, habéis escuchado Rainy Season de Howard Devoto. Y natural de la bonita ciudad de Collinswood, New Jersey, seguramente pensará el bueno de Ben Baugh que su música no estaba hecha para sonar en la pista de la mejor discoteca del mundo. Y menos aún cuando estaba esta situada a miles de kilómetros de su casa, en una pequeña pedanía de Sueca llamada Les Palmeres. Fue la razón que empujó a Ben Baugh a firmar a posteriori por la discográfica española Dro. Bueno, ahora vais a escuchar She's a Real Scream del señorito Ben Baugh. Acabamos de escuchar a Ben Baugh, otro gran grupo que en Barraca nos hizo deleitarnos hasta altas horas de la madrugada. Y uno de los grupos que también fue como un meteoro dentro del panorama español fue Minuit Polonia. Sacaron un maxi en el año 83... que por la cara estaba Ibiza Underground, la que vamos a escuchar ahora, y la cara B era una versión de Janis Joplin del Mercedes-Benz. Este grupo español, que venía de la movida madrileña, estaba formado, entre otros, por el pintor Tony Vidal, que eran herederos del sonido de Cabaret Voltaire, y publicando este mini LP y algunos maxis hasta el 86. De hecho, estuvieron a punto de actuar aquí en Valencia, en la sala Looping, yo me compré la entrada, pero el día que fuimos suspendieron el concierto porque se habían puesto malos en la actuación anterior. Os dejamos con esta canción de los españoles Minuit Polonia, Ibiza Underground. la canción Ibiza Underground de los Minuit Polonia. Y la carrera discográfica de Talking Heads transcurrió en paralelo con los mejores años de Barraca, por lo que elegir para hoy una canción representativa de entre los 8 discos que publicaron la banda en New York estaría difícil. Así que hice una selección muy personal a voleo y salió elegida Love for Sale del año 1986, estampada en el disco True Stories de portada inolvidable. I love you. sonaban los Talking Heads, liderados por David Byrne, que por cierto actuaron aquí en la Sala Arena, David Byrne. Y ahora continuamos con una pionera del punk alemán oriental, la gran Nina Hagen. Fue una niña prodigio en su época, luego continuó pues con, aparte de música, es actriz y ha hecho bastantes más cosas. La canción que traemos es Sara, del álbum Unlost, que está producida, entre otros, por Giorgio Moroder, que se nota bastante. Esta canción Sara es una versión de la cantante sueca Sara Linder, a la cual Nina Hagen homenajea a ella por ser una especie de Mata Hari en la Segunda Guerra Mundial. Parecía que trabajaba para los nazis, pero no, estaba infiltrada y fue, vamos, una de las primeras versiones al estilo ópera que hizo Nina Hagen. Este LP es una fusión del punk, del funk y de la ópera. Dejamos con Sara, Nina Hagen. Keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Wär das schwer. Jede Bienen, da willst du mir mit Chinchin. Liebe dich, wer das Leben ohne singt für mich. Doch ich weiß mehr. El Vicent Vallés nos ha traído a Nina Hagen. Y el country folk rock también estuvo muy representado en las sesiones de Barraca con bandas como, por ejemplo, The Lords o Beat Farmers. Pero hubo otra que resalto, además de ser de mis preferidas y que han llegado hasta nuestros días. Se trata de The Lone Riders, que en 1986 grabaron el disco Two-Fisted Tales, que a la postre sería el último antes del parón creativo de 22 años de la banda de Los Ángeles. Resalto una canción que nos hizo muy dichosos y que se llamaba I Want Your Bad. Lately, it's been driving me mad, 'cause you're the best thing that I've ever had, and I want you, oh, want you bad. Well, come on, let's give you the world so we can shake up this whole wide world, and I want you, ooh, want you bad. I won't run out of things to do, but I've got no other plans but you. Never, we'll never be sad. I wanna make you feel so glad, and I want you, too bad. Lone Riders nos deleitaron todas las noches que íbamos, bueno, todas las noches no, todos los fines de semana que podíamos ir a la discoteca Barraca. Y otro grupo que también nos dejó la cabeza loca fueron los Yellow. Los Yellow es un dúo suizo formado por Boris Blank y Dieter Meyer, pioneros de la música electrónica de finales de los 70. De hecho, hoy en día aún van haciendo giras. Y suenan como una mezcla entre los Kraftwerk, After Art of Noise y Herbie Hancock, con una calidad de producción brutal. La canción que traigo ahora es un disco que compré, que es en directo, y salió en maxi en el año 83. En un momento de la canción, no en la de que he traído en directo, sino la versión de maxi, el título de esta canción, que se llama Bostik Nesepa, cuando cantaban lo de Nesepa, en Barraca se decía ¡Mesca! Y esta versión es una actuación en directo que la dejamos poco a poco para que vaya entrando. Thank you. Turning out the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need this. The only thing I want is to rush, push, cash. Turning out the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. The only thing I want is just to rush, push, cash. Every day for all my life I'm used to do it and I need it. The only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life I'm used to do it and I need it. The only thing I want is just to rush, push, cash. Y con la perspectiva que da el paso de los años, da para muchas reflexiones de lo que allí se vivió. Dicen las malas lenguas que todo el éxito de Barraca lo produjo la aparición estelar en el mercado de una droga, una nueva droga semisintética, la mescalina. Sí es cierto que ayudó, y mucho al éxito, pero no debemos olvidar que con canciones como Shine On Me de The Boys Wonder, en la coctelera todo aquello podía llegar a estallar. When it shines, I call. Eran los Boy Wonder. Y ahora continuamos con el disco de los Divo Shout, un LP que sacaron en el año 84. ¿Y qué vamos a decir de los Devo? Pioneros norteamericanos también del punk, del post-punk, la new wave, el synth-pop y un montón de adjetivos. Muy teatrales en sus conciertos en directo. Aquí hicieron un concierto en Arena que fue, vamos, vinieron con unos trajes de tela, acabaron medio desnudos. Bueno, fue un gran concierto. Y vamos a escuchar la canción de Shout, Grita, del LP del mismo nombre, y no confundir con la versión que sacaron luego de los Devo, It's Listening, una versión que hicieron en el 86 y que se pinchaba mucho en Spook. Vamos a escuchar a los Devo con el Shout. Sí, lo que habéis escuchado es Divo, que lo ha traído Vicent Vallés, la personita que me acompaña hoy en el Malvarrosa Pop número 480. Y era muy atrevido por aquella época pinchar canciones como Plastic Flowers, de la banda londinense Mod Six. Pincharla en una discoteca que tenías repleta de público con ganas de bailar y con expectativas de vivir una noche inolvidable. Además, un público con unos gustos musicales, por qué no decirlo, exquisitos. Allí quien más y quien menos era el DJ de un garito de moda de su barrio o pueblo, con lo que había un porcentaje muy alto por metro cuadrado de críticas musicales. Imaginaos que estáis en la pista con unas copas de más y suena Plastic Flowers de los Mod Six. Esta canción te vuela la cabeza y luego la recuerdo yo que la ponían mucho también en Spook y mezclada con una base de Nicherev y vamos, eso era espectacular. Una de las grandes bases que se construyeron en los principios de los 80 fueron una canción de los Mil Mexicans. La canción en cuestión era Under Construction, un maxi que sacaron en el año 84 de este trío británico de la nueva ola indie, bueno, independiente, ¿no?, de los años 80, que mezclaban el pop con la electrónica. Sacaron solo dos LPs y algunos maxis. Este temazo te ponía los pies en el suelo en cuanto sonaba al principio en la discoteca Barraca. De hecho, han actuado en Valencia en el 2015, actuaron, y bueno, se les oía un poquito más lento, y la verdad es que están mayorcitos. Pero bueno, os dejo con la canción Under Construction de los Mil Mexicans. We'll be right back. vibrations. Sí, ha sonado Mil Mexicanos. Y esta canción que va a sonar a continuación se grabó en diciembre de 1988 para inundar de felicidad las Navidades futuras. Es la canción elegida en estas fechas para los que huimos de lo convencional y de los que somos capaces de bailar tanto en un éxito navideño de Mariah Carey como de bailar sin tapujos ni complejos el I Don't Want to Fight You de mis queridos Ramones. Time for breaking each other's heart. Bueno, ya estamos aterrizando y vamos a concluir mi sesión de hoy con un himno generacional que para mí fue la canción Subculture de New Order, del LP Low Life, hecho en el 1985. Con este tercer disco, los New Order completaron su transformación de ser un grupo post-punk con influencias de Joy Division, por supuesto, y se consagran más como un grupo de música electrónica después de petarlo con la canción, el maxi Blue Monday del 83, que llamado el síndrome de... Pero me he traído esta, que marca también un punto de quiebre en la década de los 80, ¿no? Del año 85. Y bueno, hay que sobresaltar en esta canción las líneas de bajo, por supuesto, pero la letra habla un poco define a nuestra generación, ¿no? Un retrato de la Edad Media de los 80, con esa pérdida de la inocencia adolescente al hacerse mayores. También con las letras son un poco más bordes, ¿no? De lo que estábamos acostumbrados. Bueno, os dejamos con Subculture de New Order.